Bueno, Pedro, sí. Estás en Cañuelas hoy a la noche presentando un libro, una publicación. ¿De qué se trató todo esto? Y vine a hacer una charla para presentar un libro que se llama Una historia del peronismo, que es este. Que no pude traer mucho, pero bueno, que habla un poco de una manera amena, humorística, características tanto del peronismo en sí como de los peronistas. Son pequeñas escenas del peronismo en cuentos que son divertidos, o por lo menos a mí me parece que son divertidos un montón de gente también. Este momento del peronismo como movimiento precursor de mitad del siglo en adelante y la relación de hoy de los movimientos que están surgiendo, o por lo menos los movimientos revolucionarios en Sudamérica que están sucediendo, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene como gestación el peronismo en todo esto? Que es una forma de darle identidad al deseo y a las necesidades y derechos de las mayorías. La mayoría son las humildes, generalmente, casi siempre. Entonces, esas necesidades, esos derechos y esos deseos logran, en el caso del peronismo, una forma de establecer un cambio en los destinos habituales. Es decir, ese destino que te hubiera tocado siempre antes puede cambiar cuando cosas como el peronismo de alguna manera redistribuyen, amplían derechos y le dan otras oportunidades y otras formas a la sociedad, ¿no? Y a quien la compone. Saber que puede haber un momento mejor, que la vida puede ser más disfrutable y puede ser mucho mejor de lo que por ahí siempre te explican o te enseñan que es. Que mereces más que lo que te convencen que mereces. Ahí aparece el peronismo, que como todo movimiento y como es humano y por lo tanto tiene errores y tiene oscuridades y tiene cosas desagradables, como todo lo humano. Cuando querés transmitir esto en la parte ya artística, ¿no? Metiéndose en lo artístico y en lo que vos terminás también compartiendo y que el otro lo ve, quizás alguno en soledad o no, no se sabe, horarios, tiempos. No, ¿cómo lo manejás eso? No lo manejo. Yo me dedico a hacer algo y que llegue y la gente hará lo que pueda. Es algo que vos no podés manejar. Lo que vos, estamos haciendo esta nota ahora y qué sé yo, cómo le pega a alguien que la ve y si le caes bien vos, le caigo bien yo, ¿entendés? Hay cosas que uno tiene que entender que puede manejar hasta ahí. Hacerlo medianamente esperable o aceptable como para entrar en un código, pero bueno, no puede manejar exactamente todo lo que ocurre con algo, lo que uno produce, ¿no?